que se fueron. Hoy me levanté contento, con ganas de festejar. Puse cumbia en los parlantes y el barrio empezó a vibrar. Llama a la banda y a los pibes, que nadie falte al lugar, porque la vida se pasa rápido y se vino pa' gozar. ¡Hey! Hoy se bebe, se goza y se canta, que la vida es una sola y no se aguanta. Subí la copa, olvida la pena, que esta noche no hay problema. Hoy se bebe, la calle está buena. Suena perfecta, tu cintura rompe la fiesta y mi corazón se conecta. El DJ grita una más y el público pide igual. Si la noche está encendida, que no la apaguen jamás. Hoy se bebe, se goza y se canta, que la vida es una sola y no se aguanta. Subí la copa, olvida la pena, que esta noche no hay problema. Está buena, que suenan los tambores, la luna suena. Baila conmigo, mami morena, que esta rumba no frena. Pa' los que sueñan despiertos, pa' los que nunca se rinden, pa' los que bailan aunque duela. Se aguanta.